Mercado de aplicaciones alcanza en México 11.5 millones de usuarios. En México, el mercado de aplicaciones empresariales alcanzó 11.5 millones de usuarios en el primer trimestre del año, equivalente a 27% del total de personas que descargan aplicaciones desde dispositivos móviles. De acuerdo con un estudio de la consultora de Competitive Intelligence Unit, 74% de usuarios prefiere descargar dichas aplicaciones a través de su smartphone, mientras que el 46% lo hace por medio de su computadora y solo el 34% con su tableta. La investigación precisa que del total de usuarios, 20% o 2.3 millones de clientes descarga aplicaciones con algún costo, lo que equivale a ingresos de 297.5 millones de pesos en el mismo periodo. Detalla que esas aplicaciones empresariales son utilizadas principalmente para la administración de cuentas de correo electrónico, con 22% de preferencias, en tanto que la gestión de archivos llega a 17% y la consulta de información 10 puntos porcentuales. En términos de gasto, el análisis subraya que el usuario promedio destina solo 47.9 pesos para la obtención de estas aplicaciones de productividad, negocios o finanzas. En un comparativo realizado por la empresa, se encontró que el 10% de los usuarios compra aplicaciones en general. Sin embargo, la cifra se duplica cuando se trata de aplicaciones empresariales. De ahí que existe un potencial de negocio que supone el desarrollo de aplicaciones en el segmento de usuarios empresariales, así como la capacidad del segmento para incorporar nuevas tecnologías. The Competitive Intelligence Unit define como aplicaciones empresariales a aquellas que se constituyen como herramientas que coadyuvan a la solución de tareas o en la realización de actividades laborales.